que estoy roto y que no me importa nada. Sufro de amores veloces. Te llevo a tiempo, mas no me voy a quedar. Ahora que ya me conoces, sabes que estoy roto y que no me importa nada. Sufro de amores veloces. Tiempo más no me voy a quedar. Ahora que ya me conoces, sabes que estoy roto y que no me importa nada. Sufro de amores veloces. Te llevo a tiempo más no me voy a quedar. Ahora que ya tengo la fortuna de estar chill amando ninguna. Ahora escribo y fumo en ayunas. Y abajo hay una rubia rica como Fruna. No te hablo de plata, ni de mi carrera. Yo tengo estilo y tengo carretera. Me apremia el tiempo y no estoy pa' cualquiera. Hazme el amor como si me conocieras. Y la cosa se da. Comparto mis amargos y mis grises. Y si mañana te vas, solo ten cuidado con lo que dices, para que vuelvas y te nace. Que seas tú y no lo disfraces. No es lo que haces, es como lo haces. Aquí está mi boca y estarán mis frases. Ahora que ya me conoces, sabes que estoy roto y que no me importa nada. Sufro de amores veloces. Tiempo más no me voy a quedar. Ahora que ya me conoces, sabes que estoy roto y que no me importa nada. Sufro de amores veloces. Te llevo a tiempo más no me voy a quedar. No te hablo de plata ni de mi carrera. Me sobra estilo y tengo carretera. Me apremia el tiempo y no estoy pa' cualquiera. Hazme el amor como si me conociera, como si me conociera, conociera. Y aunque me vieras, mami, aunque me vieras, si me conocieras, conocieras. Mami, aunque me vieras, aunque me vieras. Ahora que ya me conoces, sabes que estoy roto y que no me importa nada. Sufro de amores veloces. Llego a tiempo, más no me voy a quedar. Ahora que ya me conoces, sabes que estoy roto y que no me importa nada. Sufro de amores veloces. Llego a tiempo, más no me voy a quedar.